Buenas tardes. Punto Diverso les saluda a todos nuestros radioescuchas desde la Casa de la Cultura 940 AM. Muchísimas gracias por la Casa de la Cultura abriendo sus puertas nuevamente. Y ustedes, queridos radioescuchas, se preguntarán, ¿qué hace la voz de Lucía hoy lunes? Porque siempre lo escuchamos los miércoles a partir de las 4:30. La situación es que nos hemos cambiado de día, nada más. Y seguimos con los mismos horarios con el resto. Bien, también nos acompaña nuestra compañera Lorena. Una buena tarde a nuestro Radio Escucha. Y pues sí, confirmamos que nos intercambiamos y empezamos la semana, Lucy, con pie derecho. Exactamente. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy, muy, muy importante y tal vez un poco delicado, Lorena. Entonces, mi pregunta es para todos ustedes y, por supuesto, para ti, Lore. ¿En alguna vez has pasado, ustedes Radio Escuchas han pasado, han visto, han sentido que no podemos hacer algo si a la persona que amamos no está a nuestro lado? O no podemos hacer nada sin que nuestra pareja nos permita hacerlo. Y creo que, Lucy, también hay que reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún amigo, alguna amiga que nos ha comentado y no reconoce alguna situación que puede estarle causando daño, pero está por sobre todo el permanecer con su pareja. Y a esto pues creo que lo conocemos o en algún momento lo hemos escuchado llamando o denominado la dependencia emocional. ¿Sería dependencia emocional si alguien me dice, o mi pareja me dice, ¿sabes qué, Lucía? Yo quiero que borres de esa lista de teléfono a tal persona, a tal persona, a tal persona, a esta X persona sin darte razones. La dependencia emocional creo que marca es como la brecha, ¿no?, entre lo que tú puedes opinar y dejas de hacerlo, que la relación se ponga sobre todo derecho, inclusive tuyo, como tú mencionabas, que alguien puede como controlarte en el sentido de con quién puedes interactuar socialmente, hemos escuchado, y creo que sí, hay que reconocer que eso pues es una dependencia emocional, porque está sobre encima de lo que tú quieras, de tus deseos. Sí. Antes de continuar, tal vez para no perdernos un poquito con los rayos de escuchas, aclaremos primeramente esto de la dependencia emocional, porque podemos ir a lo largo y si no lo aclaramos, nos vamos a perder un poco. La dependencia emocional hay que mostrar como esa característica que pone a la relación encima de cualquier cosa, incluyéndose a ti mismo, encima de tu trabajo, encima de tus deseos, de tus anhelos, de tus hijos en muchos casos, y no tiene que ver nada que se interponga entre el individuo y tu pareja. ¿Por qué esto? Pues dificulta el contacto con esta persona. Entonces estaríamos diciendo que dependencia emocional es algo que va en contra de ti mismo. En contra de ti mismo, porque prácticamente te vuelves la sombra de la otra persona. Ya no cumples con tus anhelos, y dejas de ser persona y te conviertes pues en la sombra de lo que la otra persona quiere de ti. ¿Y cómo hacer para que esta persona para que tomemos conciencia de que no somos nosotros mismos, nosotras mismas? A ver, para ser un poquito más clara. ¿Cómo tomar conciencia de que yo estoy haciendo lo que la otra persona quiere? ¿O cómo hacerle tomar conciencia a esa otra persona? Bueno, creo que hacer conciencia a otra persona, tal vez lo hemos intentado desde el ámbito social con tus amigos. Yo personalmente desde el ámbito profesional lo he intentado, pero solamente basta con que la persona reconozca. Muchas veces eso tiene un trasfondo. Hablamos inclusive de baja autoestima. Las personas pues al tener un patrón de baja autoestima pues caen muchas veces son vulnerables a este tipo de conflictos. Caen en la red, podríamos decir, de una persona en la que quiera mediante amenaza, tal vez él no vas a conseguir a nadie como yo, y por la baja autoestima de esta persona pues considere que no es capaz de mantener otra relación. Pero también hablamos de otro factor que ya viene mucho más desde la infancia. Hablamos de características como el apego, pese a que suena extraño, ¿no? Hay que reconocer que estudios muestran que cuando tú no, cuando en tu infancia no has tenido un apego saludable, el apego es el contacto que tú tienes cuando eres pequeño, de 0 a 2 años, cuando tú tienes, no tienes un apego correcto, es decir, un contacto emocional, sentimental, con varias personas, solamente tienes el contacto con tu madre exclusivamente. Esas personas tienden a ser vulnerables para ser dependientes emocionales. Entonces es necesario reconocer que desde las primeras etapas debemos mostrar que debemos permitir que los niños interactúen con sus padres, sus abuelos, porque hay madres muy sobreprotectoras y sin darnos cuenta que esto puede afectar a tu vida futura. Entonces lo que tú me estás diciendo es que esta dependencia emocional podría partir, ¿no? Es que podría, parte desde la infancia. Exacto. Bien, si sabemos que parte desde la infancia, ya no podemos hacer nada si yo tengo 20 años, 30 años, y me enfrento a una relación que quiero que sea estable, pero me encuentro en que esta relación yo quiero que perdure, entonces yo voy a hacer todo lo que me diga la otra persona. ¿Cómo ayudar a esa persona? Es necesario trabajar en la autovaloración, que esta persona primero reconozca cuáles son sus fortalezas, porque si esta persona no reconoce todas las características positivas con las que posee, siempre tiene este concepto, este mal concepto sobre sí mismo. Entonces sabe que es una persona que no va a lograr algo, sabe que no puede conseguir una pareja, estas características, inclusive que se las ha sugestionado o el entorno ha mostrado que por ejemplo sus padres le dijeron que era un inútil o se encontró con ese tipo de situaciones en la adolescencia. Entonces es como una bolsita que se va llenando de todo lo negativo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Puedes mostrarle, ayudarle a que esta persona reconozca cuáles son sus fortalezas, y cuando esta persona tenga pues esta energía, va a poder afrontar de una mejor manera. Pero hay que reconocer también que hay casos en los que no. Hay personas pues que viven con esta dependencia y con esta no se dan la oportunidad de poder reconocer sus fortalezas y permiten pues que se genere inclusive esta violencia psicológica, física. Justo eso sexual. Iba a decirte. Entonces puede llegar al punto de que puede aceptar hasta incluso el maltrato físico y psicológico. El maltrato muchas veces se naturaliza. Ajá. El que me ama y en algún momento me haya golpeado, pero después me diga, no, sabes que si te amo, me arrepiento, y ya lo naturalizan estas personas. Dicen, bueno, me golpea, pero ya se arrepintió y después me dice que le perdone o algo. Entonces ya lo naturalizan, ya es como, se hace algo como... Pégame nomás, es que si me amas, pégame más fuerte. Recuerda que dentro del aspecto cultural también, nuestra sociedad mencionaba esto, ¿no? A las mujeres antes, ya cuando eres casada... Marido es, pegue o mate, pues es tu marido. Pero es necesario reconocer, educarse también, porque creo que se limitaba antes a las mujeres, ¿no? A no conocer todas sus fortalezas, y ahora que pues ya conocen y conocemos las fortalezas que tenemos como mujeres, evitamos este tipo de cosas. Y también como hombres, ¿no? Claro. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la siguiente canción, Lore? ¿Cuál es? Creo en ti, de Natalia Jiménez. Escúchenla, por favor. asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Bueno, creo en mí el tema. Hay una pequeña corrección. Empodérate, tú radioescuchas de todas tus fortalezas y reconoces si es que en tu entorno emocional hay algo que te esté afectando. Creo en ti. Exactamente. Entonces, querido amigo, querida amiga, si tú sabes de alguien que está pasando por esta situación dependencia emocional, acompáñale, ayúdale. A veces tú personalmente no lo vas a poder ayudar, pero hay una ayuda profesional, ¿sí? Hay una profesional en que las puertas de esa persona se pueden abrir a una nueva luz. Lorena. Y bueno, aprovechando la invitación que nos hacía nuestra amiga Lucy, volvemos a invitar a nuestros radioescuchas a la Fundación Ecuatoriana Equidad, pues ofertamos todos nuestros servicios, la asistencia médica, la asistencia psicológica, la asistencia legal de igual manera. Recuerden que estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. El teléfono de contacto es el 2544-337. Y el día de hoy, Lucy, quería también felicitar al conmemorarse 77 años del aniversario de la Policía Nacional. Hoy, 2 de marzo, pues queremos felicitar a todas las personas que forman parte de esta valerosa institución. Exactamente. Y de forma muy especial a nuestra compañera Evelyn Madonna Ortiz, que es parte de la comunidad LGBTI. Un abrazo fuerte. Sabemos que tú estás cumpliendo con la sociedad y con la policía. Un abrazo nuevamente muy fuerte. Madonna, nuestra querida compañera LGBTI. Exacto. Antes de despedirnos, queremos recordarles nuevamente que nos pueden escuchar por www.radiodelacasadelacultura.com. Ok, nos despedimos con nuestra última canción que nos tienen preparado. Aún no, dicen que no nos tienen preparado. Un ratito. Entonces le recordamos que la reunión de madres que tenemos en la Fundación Ecuatoriana de Equidad es el segundo sábado de cada mes. Recuerden que todas las mamitas que deseen trabajar con nosotros, compartir con nosotros de este espacio, pues pueden hacerlos, comuníquense a los teléfonos de la fundación, que tenemos ahí los días de reunión, los días sábados. Este mes es el sábado 14 de marzo. Ah, perdón, cae en 14 de marzo, el sábado a las 2:30 de la tarde. Se despide ustedes, Lucía. Y Lorena, una buena tarde.